6 animales, de los cuales 23 fueron por entrega voluntaria, 122 rescatados y 61 fueron producto de decomisos efectuados por la Policía Ambiental y Ecológica en coordinación con el EPA. De ese total, 79 son aves, 107 reptiles y 20 mamíferos que muchas veces presentan maltrato y afectación en su salud. De las especies que más se entregan voluntariamente, se rescatan y liberan aves como canarios, pirras, pericos, garzas, gavilanes, entre otras especies. Y en el mundo, un tribunal del centro de Vietnam condenó a un hombre a 30 meses de prisión por vulnerar las normas de contención de COVID-19 y contagiar por coronavirus al menos a 4 personas. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birma al día? Que se refuerza y regula tu sistema inmunológico, haciendo que las defensas naturales de tu cuerpo estén listas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Hace más de 30 años se creó Birma, modulador y equilibrante del sistema inmune de origen natural. De venta en Farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Registro sanitario en Bima PFN 2018-000-2623. Patente US7250180B2. Uso terapéutico, inmunomodulador. Equilibra y modula el sistema inmune. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 2:05 p.m. ¿Tienes ganas de viajar pero estás en ceros? ¡Cero problemas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes pagar tus viajes con $0 en la cuota de manejo y descuentos en más de 1,650 comercios del país. Pídela hoy en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Las tardes de la Luciérnaga están cargadas de la más completa opinión, análisis y la información de servicio, porque con nosotros trabajo sí hay. Concentrix está ofreciendo 2,500 vacantes, personas que no tengan ninguna experiencia pero que sepan inglés. Los micrófonos del programa están abiertos para que nuestros personajes arreglen lo que dicen en la vida pública. No me arrepiento de haber dicho que iba a ser la jefa de la policía. Esta era la expectativa, pero pues bienvenidos a la realidad. El jefe de la policía es el ministro de Defensa. Lo lamento por ustedes. Y con buen humor, usted pasará mejor su tardes. Hijo, la cigüeña te va a traer otro hermanito para que estés preparado. Y la cigüeña, no jodas, papá, pero le tiras a todo lo que se mueva. La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. La Unión Europea es la invitada de honor de la Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA. Es la 7ª edición y la primera vez que somos invitados de honor, y vamos a tener una gran oportunidad de mostrar todo lo que la Unión Europea hace en temas de medio ambiente y cambio climático. Colombia, una potencia para producir conservando en los bosques. Colombia tiene un potencial enorme en fibras, frutas, colorantes, antioxidantes, semillas, es decir, es que la lista es prácticamente inacabable. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Especiales Caracol. Como cada domingo, llego yo, Juan Camilo Ortiz, a acompañarlos durante una hora, desde las 0 horas y hasta la 1 de la mañana, con las canciones número 1 de los listados en Estados Unidos en el pasado. Hoy nos vamos a ir al año de 1998, pero antes de escuchar la primera canción, recordemos un poco de todo lo que ocurría en el mundo ese año. En 1998, ese año fue declarado el año del océano según la ONU. Ese año también Ricky Martin publicó su cuarto álbum de estudio llamado Vuelve, que fue un éxito global. Y ese mismo año la empresa Microsoft lanzó su famoso sistema operativo Windows 98, con el que dominaron los computadores de las casas en el mundo.

8:31. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ven el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un filtro terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el NIM. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Óscar Freire es un ciclista español, triple campeón mundial de ruta, y ha hecho un recorrido sobre los 267 kilómetros de la prueba última de los campeonatos mundiales en Flandes, Bélgica. Sobre el recorrido, donde se espera que los colombianos con Rigoberto Urán a la cabeza tengan una buena presentación, ha manifestado. Veo que es un circuito en el que es importantísimo estar bien colocado siempre, en todo momento. No es muy duro en cuanto a subidas, pero siempre probablemente vas en fila y eso hace que al final se haga duro, ¿no? Porque, bueno, es prácticamente vas de curva en curva, ¿no? Como quien dice, en el largo del ciclismo vas siempre en el látigo si no vas bien colocado. La escuadra colombiana está conformada por Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Esteban Chávez, Nelson Soto, Tito Hernández, Fernando Gaviria, Álvaro Jos y Sebastián Molano. Una noticia poco positiva en cuanto a la proyección que tienen los organizadores de los primeros Juegos Panamericanos categoría Junior en la ciudad de Cali se recibió esta semana después de la visita de la Comisión de Pan Am Sport, hablando de aforo de público en los escenarios. El director de estas justas, José Luis Echeverry. Sí, la expectativa no es, digamos, positiva en ese sentido, porque nosotros estamos preparándonos para tener entre 20 y un 30% de posibilidad de asistencia, que es lo que realmente creemos que va a pasar, y bueno, esperar a ver las. Aspiramos a que esto se logre mitigar de la mejor manera y poder tener unos juegos no con inmunidad de rebaño todavía, pero sí con una asistencia en lo que he dicho, del 20 al 30%. Los organizadores de los Panamericanos Junior Cali Valle 2021 aspiraban tener un aforo del 50% en los diferentes escenarios. A este evento asistirán 4.806 atletas de 41 países. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. La enfermedad del HLB, también conocida como del dragón amarillo, está en algunas zonas de 6 departamentos. El ICA y los productores de frutas emprenden acciones para evitar que este mal de los limones y otros cítricos se propague por otras zonas del país. Donde estamos impactando especialmente 4 departamentos como son Santander, Antioquia, Tolima y Caldas, con acciones de prevención para evitar que en estas zonas, que son grandes productoras, ingrese la enfermedad, porque son departamentos libres al igual que el resto del país. Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio, más compañía. El último reporte de los expertos en cambio climático ha aumentado el volumen de las alarmas que el mundo no ha querido escuchar. En familia los invitamos a poner este tema sobre las mesas de los hogares colombianos. Este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio, acompáñenos a conocer estrategias concretas de afrontamiento de la crisis ambiental que estamos viviendo. En familia, vive la vida con bienestar. Y después de los deportes, seguimos en Especiales Caracol. Soy Juan Camilo Ortiz y hoy estamos en el año de 1998. La canción más importante de ese año en los listados de música anglo fue The Boy's Mine. Duró muchas semanas en la primera posición, ninguna otra canción lo logró ese año, de estar tanto tiempo situado en lo más alto de los listados. Es una canción de rhythm and blues cantada por las hermanas Brandy and Monica. Y esta canción además nació como una versión femenina de la canción The Girl Is Mine, que

finally found you. Oh, my life, I pray for someone like you. Yes, I pray that you do love me too. Y nos despedimos con la canción que cerró el año de 1998 en la primera posición de los listados, I Am Your Angel, donde se unieron Celine Dion y el cantante de Rhythm and Blues, R. Kelly. Yo soy Juan Camilo Ortiz y nos encontramos en 8 días cuando viajemos de nuevo al pasado musical en Especiales Caracol. Chao, chao. Domingo, en mi banda sonora, el periodista John Lee Anderson. Entré al Lima Times, me decían, ¿y tú has escrito antes? Y le dije, bueno, no. ¿Y qué has hecho? Entonces les hablé de mis andanzas en la Amazonía y ellos muy sutilmente me enseñaron la carpintería del periodismo. ¿Cuál es la música que genera mayor actividad cerebral? Un neurólogo nos responde. Se conmemora el Día Mundial del Corazón con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas cardiovasculares. Y en la buena y la mejor, Lisandro Mesa en su cumpleaños 82. La conga del amor. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Y el mío porque yo se une. Caracol Radio, más compañía. BIRM. Equilibra tu sistema inmunológico para que puedas defenderte de las enfermedades. BIRM. Una promesa de vida presenta. Última hora, Caracol Radio. 3:00 a.m. en punto, actualizamos las noticias aquí en Caracol Radio. Tras los recientes ataques del Clan del Golfo contra miembros de la fuerza pública, llegó a Córdoba un refuerzo policial para garantizar la seguridad de este territorio. Juan Guillermo Castro. Un grupo élite conformado por 25 hombres.